Agua. Agua. Glu-glu-glu-glu-glu-glu. Agua. Agua. Agua. Glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. Agua. Agua. Shh. Agua. Agua. No, párale tantito. ¿Cuál es el sonido del agua? El agua. ¿Tú sabes cuál es su sonido? En nuestro planeta, 2 millones de personas no tienen agua. Tú podrías ser una de ellas. ¿Qué estás haciendo para que esto no te suceda? Esta es una campaña de La Voladora Radio 97.3 FM.